Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Cuatro efectivos policiales fueron desafectados luego de golpear a un joven que paseaba al perro. Luciano intentó hablar con el oficial que lo detuvo en la esquina de la casa y explicarle que estaba sacando al animal debido a un problema de salud. Recibió a cambio una violenta golpiza y fue detenido. Junto a él se encontraba su pareja, quien también denunció golpes por parte de la policía. FM de la Calle recogió el testimonio del joven damnificado. Ni siquiera le hablé mal. Le dije que por favor me acompañara a buscar los permisos. Una cuadra. Sí, una cuadra. Y nos dijo que él no iba a acompañar y me agarró del cuello y me tiró al piso. Me puso la pata en la cabeza. Yo, como verán, en ningún momento me resistí, así con las manos en el piso. Si quieren, justo tienen la cámara del CIPREVI, el intendente Gay, que ponga cartas en el asunto, porque este es un laburante que está podrido de todo esto y que no da más. Y la policía está para cuidarnos, no para hacernos esto. Me siento ultrajado, me siento mal porque me siento con bronca como hombre de no actuar, porque no actué en ningún momento, le levanté ni siquiera la mano ni el dedo, todo el tiempo así. Después hablan de los derechos, ¿qué derechos? Nosotros no tenemos derechos. Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se presentaron varias denuncias acerca del accionar abusivo de las fuerzas de seguridad. En un estado de excepción y emergencia, se potencia la respuesta represiva del Estado. Una vez decretado el aislamiento obligatorio, desde Correpi, se realizaron informes casi diarios sobre las situaciones de abuso. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, quien analiza el rol de las fuerzas de seguridad en este contexto. Estamos en un estado de excepción, en una situación de emergencia, y es sabido que no hay nada como una situación de excepción para potenciar de tal manera la respuesta represiva del Estado. Cuando se dictó el decreto 297 con el aislamiento obligatorio y el anuncio del despliegue de las fuerzas de seguridad para, comillas, garantizar su cumplimiento, inmediatamente desde Correpi dijimos: vamos a tener situaciones graves, y por eso nos pusimos a ver de qué manera podíamos garantizar de la manera más rápida posible. Nos llevó 48 horas sacar el primer reporte, luego fueron casi diarios, excepcionalmente salen día por medio cuando tenemos otras situaciones que nos ocupan y no nos permiten mantener la dinámica, porque claramente, cuando vos, a las mismas fuerzas de seguridad que nos venían matando una persona por día cada 19 horas a diciembre del año pasado, que todos los días tenemos que denunciar por detenciones arbitrarias, por hostigamiento, por aprietes de todo tipo, por homicidios, por fusilamientos, por torturas, por muertes en lugares de detención, a esas mismas fuerzas de seguridad, les das este vale todo de decirle: al que anda caminando por ahí, vos le podés preguntar de dónde viene, a dónde va, y te lo podés llevar preso o presa. Indudablemente, ya no se trata de una cuestión de mera legitimación, que por cierto es un tema colateral que va por el lado de la parte buche de nuestra sociedad, eso sí, esa que salen al balcón a aplaudir al policía cuando detiene a un pibe y no a gritarle: son tal, lo que no te estaba haciendo nada, que es la otra parte afortunadamente más solidaria y sobre todas las cosas más consciente. En momentos de profunda crisis económica como la actual, la solidaridad resulta indispensable. Un ejemplo de esto es la cooperativa láctea Nuevo Amanecer de la ciudad de Mar del Plata, que anunció que, en acuerdo con otras empresas de la zona, donará 3.000 litros de leche por día a los sectores más vulnerables. En Radio de la Azotea 88.7 dialogamos con Fabio Pandiani, presidente de la cooperativa láctea Nuevo Amanecer. Nos reunimos y dijimos que porque no podíamos darle una mano a la gente acá en Mar del Plata que también estaba necesitada, ¿no? Entonces, bueno, llamamos a los productores tamberos y le pedimos que teníamos una idea para ayudar a la gente. Bueno, el 99% de los tamberos que nos entrega leche a nosotros se pusieron a disposición de entregar algunos litros de leche semanales y después, bueno, planteamos la necesidad de que la gente que no hace los insumos estuvieran a la altura de conseguir ese insumo, porque hoy también se está complicando conseguir insumos para producir. Y bueno, apareció una empresa acá de Mar del Plata, Beniplas, que tiene una máquina y empezó a diseñar las bobinas que nosotros comprábamos en Santa Fe, las empezó a diseñar acá para alargar este lanzamiento de una cuestión social. Y bueno, y ahí después se empezaron a acoplar la Universidad Nacional de Mar del Plata, se empezó a copiar la Cuenca Mar y Sierra, que es el núcleo más fuerte de tamberos de Tandil, Balcarce, Mar del Plata, Sur de la Barría. Mientras lo podamos hacer, cuidando la salud de nuestros compañeros y todo eso, estamos a disposición para la cuestión social, ¿no? Que hoy en día se siente fuerte y va a estar muy complicado. Tras la declaración de la pandemia por COVID-19, se atribuye a la región de Hubei, en China, y los murciélagos que allí habitan, el posible origen del virus. Algunas organizaciones internacionales no descartan esa teoría, pero suman algunas lecturas vinculadas a la manera en que allí, como en muchas partes del mundo, producimos nuestros alimentos. En Radio El Grito de Los Hornillos, Córdoba, dialogamos con Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, una organización internacional con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Se habla del murciélago como si fuera un castigo de Dios y en realidad están todas estas fábricas de virus que son la cría industrial de animales en un contexto de deforestación por la agricultura industrial, y de eso no se está hablando, y eso podría estar preparando ya la próxima pandemia, que podría ser peor, como pasó con la gripe porcina, con la gripe aviar. Cuando hay una gran cantidad de individuos, por ejemplo, en una fábrica de cerdos o de pollo, que están todos hacinados, eso, por supuesto, que crea las condiciones ideales para la mutación y de ahí pasar a los humanos. La otra forma similar es el hacinamiento que se da en las zonas marginales de las ciudades, que también es un poco como que repite la situación de que hay muchos individuos con un sistema inmunológico debilitado y eso es lo que da la posibilidad de que el virus se traslade rápidamente y vaya mutando y se convierta, digamos, en muy infeccioso, ¿no? Uh-huh. Que dentro de los organismos de Naciones Unidas, el Convenio de Diversidad Biológica, por ejemplo, sabe que y la FAO, que uh-huh. la causa de la deforestación, la principal causa de deforestación y por tanto de destrucción de hábitats naturales, es la expansión de la frontera agrícola. Pero lo que no hay es una relación entre todos estos organismos de Naciones Unidas para señalar claramente que este tipo de agricultura industrial y de cría de animales a gran escala industrial, también, digamos, confinada, como por ejemplo feedlot en Argentina, esto realmente es una fábrica de pandemia. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org